para todos los periodistas del mundo. Adiós. A todos los periodistas de mi Colombia querida, les dedico este saludo con todo mi corazón, porque ellos se merecen esta bella melodía, porque son nuestros voceros y nos dan la información. A todos los periodistas y a todos los locutores, a todos los periodistas y a todos los locutores, les desea este amigo larga vida y sigan con sus funciones. Les desea este amigo larga vida y sigan con sus funciones. Para nosotros, los voceros de la patria, que Dios los bendiga a todos. Carlos Alberto Jiménez y Carmelo Rodríguez. De que todos los acojan, porque es un trabajo honesto el que tienen que llevar. ¿Qué sería de nosotros sin periodista en Colombia? Vivíamos de las mentiras y quién nos iba a informar. A todos los periodistas y a todos los locutores, a todos los periodistas y a todos los locutores, desea este amigo larga vida y siga con sus funciones. Por eso le ruego al mundo y a mi Colombia querida, no se metan con ninguno, hay de nuestros periodistas que no saben la importancia que tienen para nosotros. Los voceros de la patria, que Dios los bendiga a todos.